Hola a todos y todas, mi nombre es Manuela Sánchez, yo vengo de Ecuador y bueno, me da mucha pena y a la vez alegría, pena porque estamos todos en la misma situación y escucho sus testimonios y son lo mismo que pasa en mi país y alegría porque por eso mismo, porque podemos tejer redes y reconocernos las unas en las otras y los unos en los otros. Y bueno, un poco lo que yo les quería contar es una experiencia que ha habido en Ecuador de cómo resistir ante este extractivismo tan fuerte, siendo un país mayoritariamente casi monoproductivo, o sea, exportador de petróleo, que es hidrocarburo, el mismo problema que tienen acá, y recientemente inicia como con esta fase más bien minera, pero es la misma lógica, la misma extracción. Y bueno, yo más o menos lo que les quería decir es que les entiendo también a los compañeros, a las compañeras, como esta angustia y este sufrimiento de decir es un gobierno traicionero, ¿no es cierto?, que divide las organizaciones indígenas haciéndose llamar indígena, vistiéndose de indígena, porque pasa lo mismo. Y lo mismo también ocurre con estos ideales, ¿no?, que de progreso, de bienestar, de desarrollo, que nos hablan de suma causa y que nos hablan de suma camaña y que nos quitan el agua y nos quitan los elementos que necesitamos para vivir y para vivir bien, como a nosotros nos parece. Entonces, bueno, por ese lado solo contarles eso, que les entiendo totalmente y que estamos en situaciones similares. Así que por eso mismo me parece que tenemos que crear nuestros propios lenguajes y nuestras propias demandas por fuera de las herramientas que ellos nos han impuesto. Entonces está muy bien conocer los códigos, conocer la Constitución, que sí han sido como hay pioneras, justamente hablar de derechos de la naturaleza, de mismo el suma causa, y parecerían tan revolucionarias, pero no, sabemos que eso no se cumple. Así que bueno, está bien conocerla, está bien denunciar que no se cumplen las constituciones, que no se cumplen las consultas previas y todas estas instituciones que se deberían hacer, ¿no? Pero también está importante y me parece bueno crear nuestros propios lenguajes y crear nuestras formas propias de articulación y de denuncia. Y eso tiene que empezar en primer lugar por eso, por conocernos, y me parece a mí que hacer, armar pactos. Me dejó sonando mucho ayer la intervención que hacía Silvia, aunque era un video, de esta idea de ya no quejarnos así como naciones, así como países, sino organizarnos como cuencas hidrográficas, como habitantes de valles, como habitantes de cordilleras, como eso, como habitantes naturales, no como naciones. Y bueno, porque igualmente el discurso de plurinacionalidad ha sido cooptado por estos gobiernos y ha sido simplificado y ha sido desmantelado. Entonces ya no podemos quedarnos allí, tenemos que ir un poco más allá. Lo que les quería contar un poco que hemos hecho en Quito, que es de donde vengo yo, es armar lo que nosotros llamamos Minga, significa un trabajo conjunto, un trabajo cooperado, donde todos participamos, todas participamos para tejer hacia el mismo lugar. Y bueno, le hemos llamado Minga Urbana porque ha sido desde la ciudad tejiendo redes hacia el campo. Sabemos que igual el extractivismo en general está situado, localizado en las selvas, en los bosques, lejos de las ciudades, y en ese sentido ponernos al servicio de los compañeros y las compañeras que están resistiendo en sus territorios y desde la ciudad hacer eso, darles las herramientas que nosotras como seres urbanos podemos facilitar, no sé, por ejemplo, talleres, por ejemplo, denuncias en los medios, porque igual sabemos, como decían los compañeros y las compañeras, los lenguajes igual de movilización han sido totalmente criminalizados por los gobiernos, han sido desmantelados también, muchos igual en Ecuador muertos, desaparecidos, gente que está en la cárcel denunciadas por el gobierno como terroristas, por terrorismo y sabotaje, y yo sé que eso mismo debe pasar acá. Entonces eso, utilizar nuevos lenguajes, nuevas armas y hacerlo efectivo. Por eso yo a lo que llamo es a tejer redes de comunicación, de denuncia y de cuidado entre nosotros y nosotras. Entonces, compañeras y compañeros, o sea, en primer lugar eso, decirles que solidariamente les entiendo, siento lo mismo, la misma rabia, la misma indignación, y eso, llamar a la unidad desde nuestras propias formas de acción, pensar un poco en eso, en nuevas formas de denuncia, nuevas formas de acción, y ya no solamente pensar en la respuesta, Porque muchas veces decimos estamos resistiendo, estamos reaccionando ante el gobierno. Ya no hagamos eso, sino también actuemos desde nosotras, desde nosotros. O sea, propongamos y pongamos agenda en lugar de solo estar reaccionando a la arremetida del Estado, a la arremetida de los gobiernos y nada más.